Francisco Cándido Javier. Los mensajeros. Capítulos del 11 al 15. 11. Belarmino, el adoctrinador. 12. La palabra de Monteiro. 13. Alegatos de Vicente. 14. Preparativos. 15. El viaje. Capítulo 11. Belarmino, el adoctrinador. Las lecciones eran sumamente provechosas. Me aportaban nuevos conocimientos y, sobre todo, a través de ellas admiraba cada día más la bondad de Dios, que nos permitía sin distingos volver a emprender el aprendizaje con vistas a servicios futuros. Muchos éramos los que habíamos atravesado zonas con características de purgatorio, por la sombra y los tormentos íntimos. Unos más, otros menos. Pero había bastado el reconocimiento de nuestra inferioridad, la comprensión de nuestro inmenso débito, para que todos estuviéramos reunidos en nuestro hogar, volcados a la recuperación de nuestras desfallecientes energías y a elaborar nuevamente programas de trabajo. Era visible que en cada uno de los compañeros presentes resurgía la esperanza. Ninguno se sentía desamparado. Mientras observaba que numerosos médiums proseguían en un valioso intercambio de ideas referentes al marco de sus realizaciones, como llegaban a mis oídos tantos comentarios sobre los adoctrinadores, le pregunté a Vicente en tono discreto: ¿sería posible, a los fines de mi ilustración, que haga una consulta sobre la experiencia de alguno de los adoctrinadores que transitoriamente se hallan aquí? Así como recojo noticias de tantos médiums con enorme provecho, creo que no debería perder esta oportunidad. Vicente reflexionó un minuto y respondió: vamos a buscar a Belarmino Ferreira. Hace algunos meses que es mi amigo. Seguí a Vicente y atravesamos diversos grupos hasta que allá estaba Belarmino, en un rincón, de conversación con un amigo. Su expresión de seriedad, con gestos lentos, dejaba traslucir una profunda tristeza en la mirada mansa. Vicente me presentó con un gesto afectuoso y dio comienzo a una conversación edificante. Luego del intercambio de algunos conceptos, Belarmino manifestó conmovido: con que usted, amigo, desea conocer las aflicciones de un adoctrinador fracasado. No digo eso, objeté insinuando una sonrisa. Desearía conocer su experiencia y obtener algún beneficio de sus palabras educativas. Ferreira esbozó una sonrisa forzada que expresaba la amargura que todavía le quemaba el alma, y dijo: la misión del adoctrinador es de suma importancia para aquellos que la aceptan. No es sin razón que se atribuye a nuestro Señor Jesús el título de maestro. Solo aquí he llegado a apreciar lo suficiente esta profunda verdad. Medité mucho, reflexioné intensamente y arribé a la conclusión de que para acceder a una resurrección gloriosa, no existe otro camino que el que transitó el adoctrinador divino. Es digna de destaque la actitud que él ejemplificó al abstenerse de todo tipo de apego a los bienes terrestres. En el Evangelio vemos al Señor dedicado exclusivamente a hacer el bien, enseñar el amor, esparcir la luz, diseminar la verdad. ¿Alguna vez pensó en eso? Al cabo de prolongadas meditaciones arribé al convencimiento de que en la vida humana, además de los que administran y los que obedecen, están los que enseñan. Mi conclusión es, por lo tanto, que en las esferas de la superficie terrestre hay administradores, cooperadores y siervos. Muy en especial, los que se dedican a la enseñanza debieran encontrarse entre estos últimos. ¿Me entiende, hermano? Por supuesto. Había comprendido perfectamente. Los conceptos de Belarmino encerraban mucha sabiduría, eran irrefutables. Por otra parte, jamás había escuchado tan bellas apreciaciones referidas a la misión educativa. Luego de un breve intervalo continuó, siempre en tono circunscripto: por cierto, estará extrañado de que yo haya fracasado pese a tan amplios conocimientos. Mi angustiosa tragedia es, no obstante, común a todos los que, aunque conozcan el bien, se olvidan de ponerlo en práctica. Volvió a hacer silencio. Reflexionó durante unos instantes y después prosiguió: hace ya muchos años partí de nuestro hogar con la tarea de adoctrinar en el área del espiritismo evangélico. Hice aquí grandes promesas. Mi abnegada Elisa se dispuso a acompañarme en el intenso servicio. Se convirtió en mi compañera desvelada, bendita amiga de todos los momentos. Mi tarea habría de consistir en un trabajo continuado en relación con el Evangelio del Señor, de modo de adoctrinar primero con el ejemplo y luego con la palabra. Dos colonias importantes de la vecindad destinaron numerosos servidores para el ejercicio de la mediunidad y solicitaron a nuestro gobernador que cooperase con el envío de misioneros competentes, tanto en la enseñanza como en la orientación. Conocedor de mi pasado culposo, me postulé para este servicio con el aval del ministro Gedeón, que no vaciló en auxiliarme. Debería desempeñar actividades concernientes a mi rescate personal y atender, además, la tarea honrosa de transmitir iluminación interior a nuestros hermanos de los ámbitos visibles e invisibles. Se me encomendó, por sobre todo, el deber de proteger a los equipos mediúmnicos, a fin de estimular a los compañeros de lucha dedicados en la tierra a prestar servicio al ideal consustanciado con la inmortalidad. Sin embargo, amigo, no conseguí escapar de la red perturbadora de las tentaciones. Desde pequeño mis padres me socorrieron mediante las nociones consoladoras y edificantes del espiritismo cristiano. Diversas circunstancias, que me parecieron casuales, ubicaron mis esfuerzos en la presidencia de un importante grupo espiritista. Los servicios eran promisorios, las actividades nobles y edificantes, pero me llené de exigencias, influido por el excesivo apego a la posición de comando del barco doctrinario. 8 médiums extraordinariamente dedicados al esfuerzo evangélico me ofrecían su colaboración activa y, sin embargo, traté de colocar por encima de todo el precepto científico de las pruebas irrefutables. Cerré los ojos a la ley del merecimiento individual, me olvidé de los deberes del esfuerzo personal y, envanecido por mis conocimientos acerca del tema, comencé por atraer a nuestro círculo amigos de mentalidad inferior, con la sola justificación del aparente lugar que ocupaban en el terreno de la cultura filosófica y la investigación científica. Casi imperceptiblemente asomaron en mi personalidad extraños propósitos teñidos de egoísmo. Mis nuevos amigos solicitaban demostraciones de toda índole y, como estaba ansioso por captar colaboradores vinculados a la esfera de la autoridad científica, exigía a los pobres médiums prolongadas y persistentes investigaciones en los planos invisibles. El resultado era invariablemente negativo, porque cada hombre habrá de recibir, sea ahora o en el futuro, de acuerdo con sus propias obras. Eso me irritaba. Poco a poco la duda se instaló en mi corazón. Perdí la serenidad de otros tiempos. Comencé a ver en los médiums que se resistían a mis caprichos, compañeros de mala voluntad y mala fe. Nuestras reuniones proseguían, mientras que de la duda pasé a la incredulidad destructiva. ¿Acaso no estábamos en un grupo de intercambio entre lo visible y lo invisible? ¿No eran los médiums simples vehículos de los difuntos que se comunicaban? ¿Por qué no habrían de venir aquellos que estuvieran en condiciones de atender a nuestros intereses materiales inmediatos? ¿No sería mejor establecer un proceso mecánico y rápido para las comunicaciones? ¿Por qué la negativa de lo invisible a mis propósitos de demostrar positivamente el valor de la nueva doctrina? En vano Elisa me convocaba hacia la esfera religiosa y edificante, donde podría haber aliviado mi espíritu atormentado. Por cierto, el Evangelio es un libro divino aunque, mientras permanecemos en la ceguera de la vanidad y la ignorancia, no nos muestra sus sagrados tesoros. Por eso mismo lo consideraba una antigüedad. Y de desastre en desastre, antes de que me hubiera firmado en la misión de enseñar, los inteligentes amigos del campo de las reflexiones inferiores de la tierra me arrastraron al negativismo absoluto. De nuestra agrupación cristiana, donde habría podido erigir construcciones eternas, me transferí hacia el movimiento, ya no de la política que eleva, sino el de la politiquería inferior que impide el progreso general e instala la confusión en los espíritus encarnados. Ahí me estanqué durante largo tiempo, desviado de mis objetivos fundamentales, porque la esclavitud al dinero había transformado mis sentimientos. Fue así que acabé mis días con una sólida situación financiera en el mundo y un cuerpo acribillado por las enfermedades. con un confortable palacio de piedra y un desierto en el corazón. El resurgimiento de mi antigua inferioridad volvió a vincularme con compañeros poco dignos, tanto en el ámbito de los encarnados como en el de los desencarnados. El resto, amigo, usted mismo podrá evaluarlo: tormentos, remordimientos, expiaciones. Para concluir, manifestó: pero, ¿cómo no habría de ser de ese modo? ¿Cómo se puede aprender sin la escuela, sin recuperar el bien, sin corregir el mal? Es cierto, Belarmino, le dije mientras le daba un abrazo. Tiene razón. Estoy convencido de que no vine tan solo al centro de los mensajeros, sino también al centro de las lecciones trascendentes. Capítulo 12. La palabra de Monteiro. Las enseñanzas aquí son variadas. El amigo de Belarmino era quien había tomado la palabra. Y prosiguió, demostrando una agradable manera de conversar. Van 3 años sucesivos que concurro a diario al centro de los mensajeros y las lecciones siempre son nuevas. Tengo la impresión de que las bendiciones del espiritismo han llegado prematuramente al camino de los hombres. Si mi confianza en el Padre no fuera tan firme, admitiría esa conclusión. Belarmino observaba atento los gestos de su amigo, e intervino para explicar. Monteiro tiene una gran experiencia en este tema. Así es, ratificó él, experiencia no me falta. También yo anduve a tientas en las siembras terrenales. Ustedes saben por propia experiencia que es muy difícil eludir la influencia del medio cuando se lucha en la carne. Son tantas y de tal magnitud las exigencias de los sentidos, en relación con el mundo externo, que tampoco yo escapé de un doloroso desastre. Pero, ¿cómo? Pregunté interesado en consolidar mis conocimientos. Es que la diversidad de los fenómenos y las particularidades mediúmnicas reservan sorpresas considerables al adoctrinador que tenga más pensamientos en la cabeza que sentimientos en el corazón. Desde que se tiene noticia, ha quedado demostrado que el vicio de la intelectualidad puede desviar a los trabajadores con más entusiasmo que honestidad, y yo no escapé a la norma. Hizo una breve pausa y prosiguió. Se sobreentiende que también yo partí desde nuestro hogar, tiempo atrás, en misión de comprensión espiritual. No me marchaba para estimular la producción de fenómenos, sino para colaborar en la iluminación de compañeros encarnados y desencarnados. El trabajo previsto era inmenso. Nuestro amigo Ferreira puede confirmarlo porque partimos casi al mismo tiempo. Recibí la ayuda necesaria para dar comienzo a mi enorme tarea. Una indescriptible alegría reinaba en mi espíritu al cumplir con mis primeros servicios. Mi madre, convertida en mi devota orientadora, no cabía en sí de contenta. Un gran entusiasmo se instaló en mi espíritu. Bajo mi control directo se hallaban algunos médiums de efectos físicos, además de otros que estaban consagrados a la pictografía y la incorporación. Tal era la fascinación que el intercambio con lo invisible ejercía sobre mí, que me aparté por completo de la esencia moral de la doctrina. Teníamos 4 reuniones semanales a las cuales concurría con absoluta regularidad. Confieso que experimentaba cierta voluptuosidad en adoctrinar a los desencarnados de condición inferior. Para todos tenía en la punta de la lengua extensas exhortaciones, que me sabía de memoria. A los sufridores les hacía ver que padecían por su propia culpa. A los embusteros les recomendaba enfáticamente abstenerse de la mentira criminal. Los casos de obsesión eran los destinatarios de mi ardor apasionado. Me causaba satisfacción enfrentar a los obsesores crueles para anularlos por completo en el terreno de las argumentaciones consistentes. Otra característica que indicaba la firmeza de mi desempeño era el dominio que pretendía ejercer sobre algunos pobres sacerdotes católico-romanos, que habían desencarnado ignorando las verdades divinas. Llegaba al extremo de estudiar pacientemente largos pasajes de las Escrituras, aunque no estaba en mi intención reflexionar acerca de ellos con el debido razonamiento, sino interpretarlos a mi antojo, para arrojárselos posteriormente a los espíritus perturbados, en medio de la sesión, con la idea delictiva de una hipotética superioridad espiritual. El apego a las manifestaciones exteriores me hizo perder el rumbo por completo. Encendía luces para el avance de los otros, mientras que para mí prefería los caminos oscuros, con total olvido de mis propias necesidades de rehabilitación. Solamente después que regresé aquí pude constatar la magnitud de mi ceguera. A veces, luego de un prolongado adoctrinamiento acerca de la paciencia, mediante el cual imponía pesadísimas obligaciones a los desencarnados, abría las ventanas del salón donde desarrollábamos las actividades doctrinarias para reprender a los niños, que jugaban inocentemente en la calle. Instigaba a los perturbados invisibles a que conservaran la serenidad, e instantes después protestaba contra las señoras humildes, presentes en la reunión, que no conseguían contener el llanto de algún niño enfermo. Eso hacía en cuanto a las cosas menores porque en mi establecimiento comercial mis actitudes eran inflexibles. Raro era el mes que no mandaba pagar ese protesto público. Me acuerdo de algunos desdichados minoristas, que me rogaban plazo, disculpas, protección. Pero nada me disuadía. Los abogados bien sabían que mis determinaciones eran implacables. Pasaba los días en la oficina estudiando la mejor manera de perseguir a los clientes deudores, entre preocupaciones y reflexiones no siempre suficientemente rectas, mientras que por la noche iba a enseñar el amor a los semejantes, la paciencia y la dulzura, a través de la exaltación del sufrimiento y la lucha, como benditas rutas preparatorias para el acercamiento a Dios. Estaba ciego. No lograba percibir que la existencia terrestre, por sí sola, es una sesión permanente. Barajaba el espiritismo a mi modo. Toda la protección y la garantía para mí, y para el prójimo los valiosos consejos. Por otra parte, no conseguía sustraer mi mente de los espectáculos exteriores. Aparte de las sesiones prácticas, mi actividad doctrinaria consistía en minuciosos comentarios acerca de los fenómenos observados, fueran sobre los duelos verbales, la narración de acontecimientos insólitos o la crítica implacable a los médiums. Monteiro se detuvo por un instante, para luego esbozar una sonrisa y proseguir. Error tras error, la angina me sorprendió absolutamente desprevenido de la realidad esencial. Pasé para este lado como el demente necesitado de un hospicio. Tarde reconocería que había abusado de las sublimes facultades de la palabra. ¿Cómo enseñar sin ejemplo? ¿Cómo guiar sin amor? Entidades peligrosas y rebeldes me aguardaron a la salida del ámbito físico. Experimentaba en mí mismo un singular fenómeno. Con mi razonamiento imploraba el socorro divino, pero mi sentimiento seguía aferrado a objetivos inferiores. Mi cabeza se dirigía al cielo a través de las súplicas, pero el corazón permanecía unido a la tierra. En ese lamentable estado me vi rodeado de seres malévolos que me repetían extensos párrafos de nuestras sesiones. Con actitudes irónicas me recomendaban serenidad, paciencia y el perdón de las faltas ajenas. También me preguntaban por qué no cortaba amarras con el mundo si ya no estaba dentro del cuerpo. Vociferé, rogué, grité, no obstante debí soportar ese tormento durante mucho tiempo. Cuando los sentimientos de apego a la esfera física se atenuaron, la conmiseración de algunos buenos amigos me trajo hasta aquí. Imagine usted que mi desdichado espíritu todavía estaba en rebeldía. Me sentía disgustado. ¿Acaso no había fomentado las sesiones de intercambio entre los dos medios? ¿No me había consagrado al esclarecimiento a los desencarnados? Cuando percibieron mi ridícula irritación, algunos amigos generosos me sometieron a un tratamiento. No quedé satisfecho. Solicité una audiencia a la ministra veneranda, puesto que ella había sido la intercesora de mi oportunidad. Quería explicaciones que respondieran a mi capricho individual. La ministra está siempre muy ocupada, no obstante, es invariablemente atenta. No me concedió la entrevista debido a la insensata solicitud. Con todo, en un exceso de gentileza me visitó en una de las ocasiones que reservaba para su descanso. Acribillé sus oídos con lamentaciones, lloré amargamente y, durante 2 horas, la benefactora me escuchó en un prodigio de paciencia evangélica. Con significativo silencio esperó a que me cansara de la exposición prolongada e inútil. Cuando me callé, en espera de palabras que alimentaran el monstruo de mi incomprensión, veneranda sonriente respondió, «Monteiro, Amigo mío, la causa de su derrota no es compleja ni tampoco difícil de explicar. Se entregó en forma desmedida al espiritismo práctico junto a los hombres, nuestros hermanos, pero nunca se interesó por la verdadera práctica del espiritismo junto a Jesús, nuestro Maestro. En ese instante, Monteiro hizo una larga pausa, reflexionó por unos instantes y manifestó, conmovido, «A partir de entonces mi actitud cambió muchísimo». ¿Comprendió? Aturdido por la profunda lección respondí, como si masticara las palabras, decidido a pensar más y hablar menos. Sí, sí, trato de comprender. Capítulo 13. Alegatos de Vicente. No voy a decir que había recibido suficientes lecciones, sino que por el momento había aprendido lo necesario. Impresionado con lo que se me permitió observar, no insistí con Vicente para prolongar nuestra permanencia en el centro de mensajeros. Nos alejamos de los grupos nutridos, que mantenían conversaciones activas con el objetivo de reorganizar proyectos y renovar esperanzas, y fui detrás del compañero que me invitaba a visitar los extensos jardines. Enormes rosales perfumaban la atmósfera leve y límpida. «Me siento muy impresionado», murmuré. ¿Quién iba a imaginar que les correspondieran tantas responsabilidades a esas criaturas? Personalmente no he conocido ni mediums ni adoctrinadores del espiritismo, por eso mi sorpresa está justificada. Vicente sonrió mientras reflexionaba. Usted, estimado, procede de las cámaras de rectificación, en donde los trabajos son sumamente reservados y específicos. Tal vez su impresión se deba a esa circunstancia. Con el tiempo verá que aquí existen lugares para conversaciones de esa naturaleza, referidas a las oportunidades desperdiciadas. ¿Ha visitado ya alguna dependencia del Ministerio del Esclarecimiento? No. Allí están los enormes pabellones de las escuelas maternales. Suman muchos miles las hermanas, que conversan allá acerca de las desventuras de la maternidad fracasada, en busca de reparar las energías y los caminos recorridos. Allí tenemos también los centros de preparación para la paternidad. Considerables masas de hermanos nuestros analizan el panorama de las tareas derrochadas, y recuerdan con lágrimas el pasado en que los caracterizó la indiferencia al deber. En ese mismo ministerio tenemos la especialización médica. Nobles profesionales de la medicina, que dilapidaron sagradas oportunidades de elevación, discuten sus problemas en ese lugar. En ese instante, lo interrumpí con una observación. De paso, nosotros somos médicos y no nos encontramos ahí. Así es, explicó Vicente bondadosamente, para nuestra desdicha ambos hemos cometido muchos errores. No solo en la condición de médicos, más aún como hombres, pues si ya le hablé de cuánto he sufrido todavía no le conté lo que hice. Es verdad, concordé desconcertado al recordar que mi condición era la de un suicida inconsciente. Incluso, en el Ministerio de Esclarecimiento, prosiguió mi compañero, tenemos el Instituto de Administradores, donde los espíritus cultos procuran recuperar sus fuerzas además de corregir los errores cometidos en las funciones ejecutivas, cuando estuvieron en la corteza terrestre. En los campos de trabajo del Ministerio de la Regeneración existen miles de trabajadores en proceso de renovación para recapitular las importantes tareas relativas a la obediencia. Somos numerosos, continuó sonriente, los fracasados en las misiones terrestres. Los que han arribado a las zonas similares a nuestro hogar deben ser considerados entre los más felices, téngalo en cuenta. Aquí contamos con dos ministerios celestiales, como lo son el de la elevación y el de la unión divina, cuyo influjo santificante eleva el nivel de nuestros pensamientos sin que lo percibamos en forma directa. La permanencia aquí, André, representa una bendición del Señor, y por mucho que trabajemos, nunca podremos retribuir a esta colonia en proporción a la deuda que tenemos con ella. Nos encontramos en la situación de albergados en un verdadero paraíso, dada la oportunidad de servicio edificante que se nos ofrece. En cuanto a otros compañeros nuestros, luego de una pausa prolongada, continuó, muchos cumplen con angustiosas temporadas de aprendizaje en las regiones inferiores. Son desdichados prisioneros los unos de los otros. Para ellos los remordimientos y los recuerdos malignos son equivalentes a cadenas. En lo que concierne a la medicina, no podemos precisar el elevado número de colegas en bancarrota espiritual. Dado que la salud humana es un patrimonio divino, el médico es el sacerdote responsable de ella. Dentro de nuestro círculo de actividades, quienes reciben el título profesional y no se valen de él para el bien de sus semejantes, pagan cara a la indiferencia. Por otra parte, a los que abusan de su título se los cataloga en el terreno del crimen. Jesús no solo fue el maestro, también fue médico. Él legó al mundo el modelo relativo a cómo curar para acceder al reino de Dios. Al cuerpo le proporcionaba socorro y al alma le suministraba fe. Nosotros, André, en muchos de los casos que tratamos en la tierra, no siempre le dimos alivio al cuerpo y, por lo general, aniquilamos la fe. Las palabras sensatas de mi amigo llegaban a mi alma como rayos de luz. Todo era una simple y hermosa verdad. De hecho, hasta ese momento no había pensado en la verdadera magnitud del servicio divino de Jesús en su carácter de médico. Él expulsó fiebres malignas, curó a leprosos y a ciegos de nacimiento, hacía que paralíticos volvieran a caminar, pero no solo eso. Devolvía el ánimo a los enfermos, les infundía nuevas esperanzas, los invitaba a comprender la vida eterna. Me había concentrado en pensamientos grandiosos, cuando mi compañero volvió a hablar. Tengo un amigo. Se trata de un colega nuestro, que hace algunos años se encuentra en las zonas inferiores, atormentado por dos enemigos crueles. Sucede que él se equivocó mucho, como hombre y como médico. Era un eximio cirujano, pero, tan pronto alcanzó renombre y respeto general, se entusiasmó con las inversiones monetarias y se malogró por negligente. Los días en que se dedicaba a importantes negocios financieros sustraía su mente de las obligaciones dignas de veneración, y apartado de ellas se concentraba en la esfera de los simples banqueros. De no haber sido por la protección espiritual, esa actitud habría comprometido oportunidades vitales de muchas personas. La colaboración de mi pobre amigo se volvió casi nula y algunos de los que desencarnaron a consecuencia de las intervenciones quirúrgicas que él practicaba, al notar su falta de responsabilidad, le atribuyeron la causa de su muerte física en un momento en que no la esperaban, y por esa razón lo tomaron como el objetivo de un odio atroz. Algunos de los amigos del cirujano les dieron explicaciones precisas a muchos. No obstante, dos pacientes, los más ignorantes y perversos, persistieron en su actitud improcedente y lo esperaron al borde del sepulcro. ¡Qué terrible!, exclamé. Aunque él no sea culpable de la desencarnación de esos adversarios gratuitos, ¿cómo pueden atormentarlo de tal modo? En tono de mayor seriedad Vicente me explicó. En realidad no tiene la culpa de la muerte de ellos. Él no hizo nada para poner término a sus existencias físicas. Sin embargo, es el responsable de la enemistad y la incomprensión que se generaron en las mentes de esos pobres seres, dado que como no está convencido de haber cumplido con su deber, ni tiene tranquilidad de conciencia, nuestro amigo se considera culpable a causa de las demás faltas en que incurrió por imprudencia. Cada error aporta debilidad y, por consiguiente, nuestro colega no tuvo las fuerzas necesarias para desembarazarse de sus verdugos. Entonces, en relación con la justicia divina, él no está rescatando crímenes que no existieron, sino que está reparando determinadas faltas graves, al mismo tiempo que aprende a conocerse a sí mismo, a apreciar en su justa medida las obligaciones honrosas y a practicarlas, para llegar a comprender en definitiva, la felicidad de quienes saben ser útiles con la certeza de la fe en Dios y en sí mismos. Aun cuando todos los hombres estuvieran en contra de nosotros, André, la noción del deber correctamente cumplido constituye una luz intensa para el día, y una bendita almohada para la noche. Como nuestro colega abusó de la profesión, ingresó en una dolorosa prueba. ¡Ah, claro!, exclamé, ahora comprendo. Donde exista alguna falta pueden presentarse muchas perturbaciones. Si apagamos la luz, nos exponemos a caer en algún precipicio. Exactamente. Mi amigo se quedó en silencio por largo rato mientras caminaba a mi lado, como si se hubiese sorprendido tanto como yo al toparse con las avenidas de rosas. Al cabo de prolongadas meditaciones, me invitó con actitud fraternal. Regresemos a nuestro núcleo. Creo que hoy mismo debemos escuchar la opinión de Aniceto acerca del servicio común. Capítulo 14. Preparativos. Por la noche Aniceto nos vino a ver y lo primero que dijo fue: mañana partiremos nosotros tres. El servicio nos reclama en las regiones de la corteza terrestre. Telésforo me encomendó algunas tareas de importancia y, si bien puedo atenderlas personalmente, serán la oportunidad para ofrecerles a ambos una estadía semanal de experiencia y cooperación. Me sentí radiante. Había regresado muchas veces al nido doméstico y había visitado la ciudad donde desarrollé mis últimas actividades. No obstante, todavía no me había detenido a analizar las amplias posibilidades de la colaboración fraterna. Alguna que otra vez me había visto en situaciones difíciles, en las cuales viejos compatriotas encaraban problemas de consideración, y por el momento no me sentía capacitado para prestarles un auxilio eficiente, mediante el aporte de la solución deseable. Carecía de una técnica espiritual para hacerlo. Tampoco contaba con suficiente confianza en mí mismo. Aniceto me dio a entender que había escuchado mis profundos pensamientos, cuando me dirigió la palabra de manera especial para manifestar: usted, André, aún no puede auxiliar a los amigos encarnados porque no ha adquirido la debida capacidad para ver. Es razonable. Mientras nos hallamos dentro de la carne, muchas veces tendemos a verificar tan solo los efectos, sin evaluar las causas. En el mendigo únicamente vemos la miseria, en el enfermo, apenas la ruina física. Es imprescindible identificar las causas. Después de meditar durante algunos momentos, prosiguió: procuraremos, de todos modos, remediar la situación. Mañana, de madrugada, preséntense junto con Vicente en el gabinete de auxilio magnético a las percepciones, que se halla contiguo al centro de mensajeros. Reuniré las condiciones para que ustedes alcancen la necesaria mejoría de la visión. Les pido, además, que reciban ese auxilio en actitud de oración. Rueguen a Dios que les permita que se amplíe vuestro poder visual. Compenétrense de la magnificencia de ese don sublime. Y sobre todo, dirijan a la majestad eterna un pensamiento de consagración a su amor y a los servicios divinos. No me propongo inducirlos a actitudes de fanatismo, donde no interviene la conciencia. Aquí no podemos abusar de la oración ni dejarnos llevar por los antiguos vicios de los sentimientos terrenales. En el círculo carnal nos hemos acostumbrado a emplear la oración en obediencia a caprichos delictuosos, para suplicar facilidades que resultarían en detrimento de nuestra propia iluminación. Donde nos encontramos actualmente, André, la oración es además un compromiso de la criatura para con Dios, un compromiso en relación con los testimonios, con el esfuerzo y la aceptación de los designios superiores. La oración, entre nosotros, debe representar por encima de todo la fidelidad del corazón. En nuestra condición espiritual, el que ora sintoniza su mente con las esferas más elevadas. En consecuencia, luces nuevas aportan esplendor a su camino. En vista de la honorable autoridad de Aniceto no me atreví a él decir una palabra, incluso llegué a temer la exteriorización de algún pensamiento. El cariñoso instructor nos dejó, al retirarse, palabras cariosas, de amistad e incentivo. Tanto Vicente como yo abrigábamos proyectos magníficos. Por primera vez íbamos a cooperar en favor de los encarnados en general. Nuestro reposo nocturno fue sumamente breve. Aguardábamos ansiosamente la alborada a fin de recibir el auxilio magnético del gabinete indicado. Pocas veces oré con la emoción con que lo hice en aquel momento. Los eficientes técnicos de la institución nos pusieron, en primer término, en conexión mental directa con ellos, y después nos sometieron a ciertas aplicaciones espirituales que hasta ahora no consigo comprender en toda su extensión y trascendencia. Aún así observé que la colaboración magnética no nos quitaba el sentido de la conciencia, y aproveché la oportunidad para orar con sinceridad. Se trató sobre todo de un compromiso de trabajo, más que de un acto de súplica propiamente considerado. Transcurrido un cierto lapso, nos hicieron saber que quedábamos en libertad de salir cuando lo deseáramos. Al principio no noté nada fuera de lo habitual, aunque sentía dentro del corazón un nuevo coraje y una alegría diferente. Reconocía que estaba de buen ánimo, lo que hasta entonces no había conocido. Mis sentidos de la visión y de la audición parecían más diáfanos. Aniceto, que exteriorizaba su gran satisfacción, nos aguardaba en el centro y dispuso que partiéramos al mediodía. Ansioso, aguardé ese instante. No nos ausentamos de nuestro hogar, como los viajeros terrestres, que por lo general van cargados de víveres y bultos diversos. Aquí, dijo Aniceto jocosamente, todo nuestro bagaje es el del corazón. En la tierra maletas, bolsos, paquetes. Pero ahora debemos transportar propósitos, energías, conocimientos y, por encima de todo, una disposición sincera para prestar servicio. Varios de los compañeros presentes soltaron la risa con ganas. En ese instante nuestro orientador nos hizo varias recomendaciones. Designó algunos colegas para la jefatura de los grupos de aprendizaje, determinó los programas de servicio y nos notificó que volvería a la colonia diariamente, durante algunas horas. En cuanto a Vicente y a mí, debíamos encargarnos de los servicios en la superficie terrestre, consistentes en trabajos y observaciones, que habrían de prolongarse durante toda la semana. Nos despedimos de nuestros camaradas de lucha, llenos de esperanza. Era nuestra primera excursión de aprendizaje y de cooperación con nuestros semejantes. Cuando nos pusimos en camino, nuestro instructor hizo una observación. Creo que para ustedes el viaje será diferente. Por cierto, están autorizados al pasaje libre, reservado por orden superior para las actividades normales de nuestros trabajos y para el traslado de los hermanos esclarecidos, en vísperas de su reencarnación. ¿A qué se refiere? Preguntó Vicente admirado. No lo sabía. Las regiones inferiores, entre nuestro hogar y los círculos de la vida en la carne, son tan grandes que demandan una ruta amplia y bien cuidada, la cual además, tanto como las importantes rutas terrestres requiere conservación. Allá hay obstáculos físicos. Acá, obstáculos espirituales. Las vías de comunicación normales están destinadas al intercambio indispensable. Quienes se encargan de las tareas de nuestra rutina sagrada necesitan libre tránsito, y los que se dirigen desde la esfera superior en dirección a la reencarnación, deben hacerlo con la máxima armonía posible, sin que se produzca un contacto directo con las situaciones de los círculos más bajos. En el supuesto caso de que absorbieran elementos inferiores, eso determinaría serios desequilibrios a partir de su nuevo nacimiento. Debemos evitar tales trastornos. No obstante, nosotros iremos en una expedición con fines de aprendizaje y experiencia. Por tal motivo no nos corresponde elegir los caminos más cómodos. Al notar nuestra perplejidad, Aniceto concluyó: imaginemos un río de inmensas proporciones, que separe dos regiones diferentes. Por un lado está el vado, que ofrece un cruce rápido, y por el otro hay varios pasos a través de profundos precipicios. Por la expresión del bondadoso instructor llegué a una conclusión: él podía regresar a la colonia cuando lo desease. Él no encontraría obstáculos de ninguna clase, en ningún lado, en razón del poder espiritual con el que estaba investido. Sin embargo, se convertía en un simple peregrino, como lo éramos nosotros, por devoción a la misión de enseñar. Ni Vicente ni yo disponíamos de una expresión vibratoria adecuada para las grandes hazañas. Éramos vulgares, como la mayoría de los habitantes de nuestra ciudad espiritual. Poseíamos apenas algunos principios de volitación, pero aún estábamos muy lejos del verdadero poder. De hecho, nunca había visto la energía y la humildad en tan hermosa conjunción. Aniceto nos guiaba con firmeza, como un orientador de pulso seguro, vigoroso y sabio, aunque no vacilaba en hacerse igual a nosotros con el fin de servir, como cualquier otro compañero devoto. Mientras meditaba acerca de esa sublime lección, en pleno impulso de volitación observé que las torres de nuestro hogar iban quedando en la lejanía. Capítulo 15. El viaje. Después de haber empleado el proceso de traslado rápido para atravesar inmensas distancias, se nos presentó una región un tanto inhóspita. El firmamento estaba cubierto de espesas nubes y, además, algo que yo no llegaba a definir nos impedía practicar la volitación con facilidad. Aparentemente a nuestro instructor no le pasaba lo mismo, pero, en cuanto a Vicente y a mí, nos costaba un enorme sacrificio acompañarlo. Aniceto percibió de inmediato nuestras dificultades y consideró: será conveniente que utilicemos la locomoción. La atmósfera empieza a estar demasiado pesada y no debemos estar lejos de Campo de la Paz. No es necesario que lleguemos hasta allá. Descansaremos en el puesto de socorro. Allí encontraremos los elementos indispensables. Pero, ¿qué es esto? Pregunté admirado de la profunda transformación del ambiente. Estamos penetrando en una esfera donde las vibraciones de la mente humana son más potentes. Nos hallamos a enorme distancia de la superficie terrestre. No obstante, de ahora en adelante podremos percibir la influencia mental de la humanidad encarnada. En estos ámbitos se desarrollan luchas intensas y miles de abnegados hermanos se dedican aquí a la misión de enseñar y dar consuelo a los que sufren. El amparo divino está en todas partes. En ese momento arribamos a la cima de una montaña muy elevada, envuelta en tinieblas de una tonalidad cenicienta. En el suelo estaban dibujadas diversas huellas, a modo de laberintos perfectamente trazados. Como notara nuestro asombro, Aniceto manifestó con optimismo: prosigamos. Fue entonces que, oh Dios de bondad, algo imprevisto hizo vibrar mi corazón con felicidad. En contraste con las sombras, de nuestros cuerpos se desprendían intensos rayos de luz. Una extraordinaria emoción se apoderó de mi alma. Vicente y yo nos arrodillamos al mismo tiempo, con el rostro bañado en lágrimas, mientras enviábamos al Eterno nuestro profundo agradecimiento, mediante votos de fervoroso júbilo. Estábamos embriagados de dicha. Era la primera vez que me cubría de luz, una luz irradiada por cada una de las células de mi cuerpo espiritual. Aniceto permanecía de pie y nos contemplaba con expresión de alegría. Entonces nos dijo conmovido: muy bien, amigos. Agradezcamos a Dios los dones del amor, la sabiduría y la misericordia. Sepamos manifestar al Padre nuestro reconocimiento. Quien no sabe agradecer no sabe recibir, y mucho menos pedir. Durante largo tiempo, Vicente y yo estuvimos orando. La nuestra fue una plegaria desbordante de júbilo y de lágrimas. A continuación reiniciamos la marcha, como si nos hubiéramos vestido con una sublime luminosidad. Entretanto, las sorpresas se sucedían ininterrumpidamente. Aquellas vías de comunicación eran muy distintas a las que había conocido hasta entonces. Nos sumergíamos en un clima extraño, en el que predominaba el frío y la ausencia de luz solar. La topografía consistía en un conjunto de paisajes misteriosos, que nos recordaban las películas del género fantástico de la cinematografía terrestre. Picos elevadísimos parecían poderosas agujas de tinieblas, que desafiaban aquella inmensidad. Descendíamos siempre, como viajeros que contorneábamos oscuros precipicios, en un territorio de exotismo amenazador. Una singular vegetación brotaba del suelo a intervalos, entre los insondables abismos. Aves de horroroso aspecto surgían temerosas, de tanto en tanto, y rasgaban el silencio con graznidos angustiosos. Un fuerte viento soplaba en todas direcciones. Estaba profundamente asombrado. Recuperé el ánimo necesario para preguntarle a nuestro instructor: ¿qué puede decirnos de todo esto? Ignoraba que hubiese regiones como esta entre la superficie terrestre y nuestra ciudad espiritual. Frente a nosotros percibo un mundo nuevo, absolutamente desconocido para mí. Créame que por el respeto que usted nos merece, honorable Aniceto, no le hago preguntas fútiles. Lo cierto es que estas tierras me dejan profundamente sorprendido. Aniceto, siempre amable, sonrió benévolamente y respondió, «Este mundo que vemos es la continuación de nuestra tierra. Los ojos humanos captan parcialmente las características del valle donde se ejercitan para la verdadera visión espiritual, igual que nosotros ahora. Si bien podemos ver algo, no llegamos a verlo todo. Este es, André, un dominio diferente. La percepción humana solo consigue distinguir un determinado número de vibraciones. Si comparamos las reducidas posibilidades humanas con la inmensidad del universo infinito, los sentidos físicos son sumamente limitados. El hombre recibe escasas noticias del mundo que le sirve de morada. Es cierto que ha descifrado con su ciencia problemas complejos. La astronomía terrestre ha comprobado que el Sol, con medidas aproximadas, es 1.300.000 veces mayor que la Tierra, y que la estrella Capella es 5.800 veces mayor que nuestro Sol. ¿Sabe que Arturo equivale a miles de soles iguales al que nos alumbra? ¿Tiene información acerca de que Canopus representa 8.760 soles idénticos al nuestro, todos juntos? ¿Midió la distancia entre nuestro planeta y la Luna? ¿Observa ciertos fenómenos de Marte, Saturno, Venus y Júpiter? ¿Sondea los millones de soles aglomerados en la Vía Láctea? ¿Registra las estrellas variables tanto como las nebulosas helicoidales y difusas? Pero las observaciones humanas no se detienen en la ilimitada inmensidad del macrocosmos. ¿La ciencia llega asimismo a los círculos atómicos? ¿Analiza la materialización de la energía, el movimiento de los electrones, estudia el bombardeo de los átomos y escudriña diversos corpúsculos? Mientras tanto, ese descomunal trabajo, al que contribuyen lentes de alta potencia y generadores de millones de voltios, no pasa de un servicio que apenas identifica los aspectos exteriores de la vida. ¿Existen, André, otros mundos sutiles dentro de los mundos groseros? Maravillosas esferas que se interpenetran. El ojo humano padece limitaciones variadas y todas las lentes físicas reunidas no conseguirían encontrar el campo del alma, que requiere el desarrollo de las facultades espirituales para hacerse perceptible. La electricidad y el magnetismo son dos corrientes poderosas que comienzan a develar, a nuestros hermanos encarnados, algo del infinito potencial de lo invisible, pero aún es temprano para que pensemos en un éxito completo. El hombre cuyos sentidos espirituales están desarrollados es el único que puede descubrir algunos de los pormenores de los paisajes que tenemos delante de nuestros ojos. La mayoría de las criaturas vinculadas a la superficie terrestre no entiende estas verdades hasta después que ha perdido los lazos físicos más groseros. La ley establece que no es conveniente que veamos más de lo que podamos observar con provecho. A esa altura Aniceto se quedó callado. Conmovido por las enseñanzas, guardé un religioso silencio. Entonces, en medio de las sombras, divisé algunos bultos negros que parecían huir apresuradamente, confundidos con las tinieblas de las cavernas cercanas. Nuestro orientador nos advirtió con cautela: intentemos interrumpir los efectos luminosos de nuestro cuerpo espiritual. Será suficiente con que piensen intensamente en la necesidad de conseguirlo. Estamos atravesando una extensa zona donde se refugian muchos desventurados, y no es bueno humillar a los que sufren con la ostentación de nuestros bienes. Al obedecer la recomendación, verifiqué de inmediato el resultado. Los hilos de luz que emitía mi cuerpo se apagaron amo por encanto. La excursión ya no era tan agradable. Descendíamos, milagrosamente, mientras atravesábamos despeñaderos de gran profundidad. La sombra se había vuelto más densa y el viento nos impresionaba con su quejido, que iba increciendo. Al cabo de cierto tiempo de marcha silenciosa divisamos a lo lejos un imponente castillo iluminado. Aniceto hizo un gesto significativo con su índice y nos explicó,